fuego somos agua, agua, agua, agua. Somos tierra, somos aire, somos el ritmo mi voz y responde. Desde aquí le brindamos un baile y busca a mí para darnos vida, pero no sabe por dónde. No, somos fuego, somos agua, agua, agua, agua, agua. Somos lo que somos, venimos del todo. Bueno, pues buenas noches, buenos días. Este es su programa Hijos de la Tierra, en su edición número 38. Estamos dando inicio a un nuevo programa para todos ustedes. Esperemos que sea de su agrado. Y bueno, pues hoy tenemos varias informaciones para ustedes, como cada semana. Como ustedes saben, este programa se dedica a la lucha socioambiental, a sus resistencias, a sus conflictos que genera esta sociedad de consumo capitalista, que bueno, pues está degradando rápidamente a la madre tierra. Y bueno, pues hoy en este programa número 39 tenemos varios temas. Tenemos información sobre la palma africana, un tema que ya les debíamos desde hace una o dos semanitas, acerca de este monocultivo que intentan imponer ahora los capitalistas. Bueno, pues una muy mala noticia para los capitalinos acá de la ciudad monstruo, ya que Luegue Tamargo, el titular más bien de la CONAGUA, el encargado de hacer ideas monstruosas como la presa El Zapotillo allá en Temacapulín, bueno, pues ahora quiere ser gobernador del Distrito Federal, quiere ser jefe de gobierno, y bueno, pues esto pone a temblar a los capitalinos. De por sí hemos tenido administraciones bastante chafas, priistas, hace muchos años, y ahora las perredistas, que han demostrado ser igual de neoliberales, corruptas y ecocidas que el PRI y el PAN. Bueno, pero ahora con este señor Luegue Tamargo, que aparte se avienta unas frases célebres que las vamos a estar comentando más al rato. Y también tenemos un poquito de información sobre la CRAC, la policía comunitaria ya en Guerrero. Y también vamos a tener información acerca del 5 de diciembre, que están llamando a una movilización mundial por parte de los pueblos campesinos del mundo, ya que se va a realizar la siguiente edición de la COP, ahora en África. Y bueno, pues ya se están preparando las manifestaciones. Les tendremos información también del Istmo de Tehuantepec, donde, bueno, pues la lucha en contra de la privatización de la energía eólica, bueno, pues está al día. También información sobre el frijol. Bueno, pues la semilla, el alimento destacado de esta semana es el frijol, y bueno, asómbrese de las propiedades que tiene esta semilla americana. Y bueno, pues también tendremos la agenda bastante abultadita. Y bueno, pues por cierto, información sobre el documental que acaban de estrenar acerca de la resistencia contra la minería a cielo abierto allá en San José del Progreso, Ocotlán, en Oaxaca, a quienes también les mandamos un saludo. Y bueno, esto es Hijos de la Tierra, esto es parte de la información que vamos a tener esta semana. Estás escuchando el 102.9 de FM, si es martes, de 7 a 9, o Radio Unisur en el 104.3 allá en Cuajinicuilapa, Guerrero, o también nos puedes escuchar en Regeneración Radio en el 105.4, bueno, pues los jueves de 10 a 12 del día. Así que bueno, pues voy a pasar acá a mi compañera para que nos diga qué canciones vamos a tener hoy y las formas de contactarnos. Hola, pues bueno, el día de hoy vamos a estar escuchando varias de las canciones que nos gustan mucho en este programa. Y vamos a tener también nuevas canciones que hemos encontrado. Vamos a estar escuchando a Salvador Cardenal. También vamos a escuchar a un par de artistas chilenos. Vamos a escuchar a Legua York con El Agua Corta, que bueno, pues es una canción que se desprende del disco Patagonia Sin Represas. Ustedes, Voces por la Patagonia, ustedes pueden descargar este disco si les interesa en internet. Si ustedes lo buscan así, Voces por la Patagonia, hay la opción de descargarlo gratuitamente. Vamos a también estar escuchando a una chica que se llama Camila Riquelme con una canción que se llama Madre Tierra. Vamos a escuchar también Arbolito con Pachamama, que bueno, pues Arbolito es un grupo que bueno, esta canción en particular la estrenamos hace un par de programas y el día de hoy la volvemos a programar. Y también vamos a estar escuchando al grupo Machu Picchu con Pachamama, pura música socioambiental, pura música en defensa de la madre tierra. Vamos a estar también escuchando Advertencia Lírica y una o dos canciones de el disco Yaku Canto, este disco ecuatoriano de música popular ecuatoriana que pues se sacó para la campaña en defensa del agua y en contra de la minería allá en Ecuador. Y también estaremos escuchando un poquito de Gondwana. Así que pues hay varias canciones buenas programadas para el día de hoy. Vamos a también estar en algunos de los mensajeros. Vamos a estar conectados al Facebook. Ustedes nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos Espacio de la Tierra. También nos pueden contactar a nuestro correo electrónico, que es hijosdelatierra@quehuelga.org. Y también, si todo sale bien, nos van a poder encontrar en el Skype, en el Skype, como Radio Contra el Poder. Y bueno, como todos los programas, pues los invitamos a revisar nuestro blog, que es hijosmadretierra.blogspot.com, en el cual hemos subido pues bastante del material que hemos producido para este programa, al igual que algunas cuestiones de interés para ustedes. Así que pues los invitamos a revisar nuestro blog. Y bueno, pues esto sería más o menos el panorama del programa del día de hoy. Si se nos olvidó algo, al ratito se los comentamos. Y bueno, pues los invitamos a seguir escuchándonos y a mandarnos sus comentarios, críticas, dudas, sugerencias, para que nosotros podamos estar también al tanto de pues lo que ustedes opinan sobre este programa o sobre qué les gustaría que platicáramos. Y bueno, pues vamos a pasar ahora a una... Solamente es importante precisar que Hijos de la Tierra es un programa radiofónico semanal sobre las resistencias y los conflictos socioambientales. Los vamos a dejar con una canción más. Vamos a escuchar a... Ahorita les decimos bien. Vamos a escuchar Polución de Gondwana y regresamos con ustedes para empezar ahora sí el programa del día de hoy, después de los varios problemas que hemos tenido. Esperemos que les guste esta canción y que se queden con nosotros. Regresamos aquí a Hijos de la Tierra en un ratito. Bueno, pues regresamos aquí a Hijos de la Tierra y bueno, pues vamos a continuar con este programa y con las notas que les tenemos preparadas para el día de hoy. Y vamos a iniciar con una muy buena noticia. se acaba de estrenar un nuevo video documental acerca de la minería a cielo abierto en México, y bueno, pues se llama Minas y Mentiras. Pues lo realizó el Centro Agustín Pro Juárez, que bueno, pues siempre se ha destacado por su labor de defensoría de los derechos humanos, y que bueno, pues ahora desde su área audiovisual pues se ha hecho también este material. Y bueno, pues vamos a leer un poquito la reseña que hacen en el periódico acerca de este documental, para que bueno, ojalá y ustedes puedan verlo. Hay la ventaja de poderlo ver en internet a través de Vimeo. Así que si ustedes entran a la página de Vimeo y le ponen ahí Minas y Mentiras, van a encontrar el documental para verlo en internet. Y si no, seguramente en el Agustín Pro, esperemos que los puedan tener a la venta para que también se pueda hacer una campaña de difusión sobre lo que está pasando allá en Ocotlán, en Oaxaca, y también para que se difundan las nefastas consecuencias de la minería a cielo abierto. Y bueno, con este documental sobre minería, estos compañeros oaxaqueños continúan su protesta. Cuando bajó el nivel del agua de los pozos y el líquido empezó a escasear, los habitantes de San Juan del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, decidieron organizarse para protestar en contra de la compañía minera Fortuna Silver, que adquirió la concesión para extraer oro y plata de sus tierras. Era 2008, casi tres años después, los campesinos mantienen su rechazo a la presencia de la empresa canadiense, pero de muy poco ha servido porque la explotación del suelo empezó en septiembre y hasta ahora ninguna autoridad ha dado respuesta a sus demandas. De cualquier manera, los inconformes siguen en lucha, ahora mediante el documental Minas y Mentiras, en el que están plasmados las acciones que han emprendido y la represión de que han sido víctimas. Durante la presentación del material elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Bernardo Vázquez, de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, sostuvo que el conflicto se originó primero porque no se tomó en cuenta a la comunidad. Las autoridades permitieron el proyecto de exploración y explotación sin informar a los pobladores sobre su alcance. En alrededor de 30 minutos, el documental expone la situación que han vivido los pobladores de San José del Progreso, situado en los valles centrales de Oaxaca. Los testimonios que dan cuenta de las movilizaciones y las detenciones de varios de sus compañeros. También explican cómo les afectó la desaparición del ejido y la asamblea a la que se hubiera tenido que consultar si estaba de acuerdo con la instalación de la mina o no. Los empresarios encontraron un sitio favorable en Ocotlán porque cada campesino es dueño de su terreno y puede decidir si lo vende o no, a quién y en cuánto. Es decir, ahí ya pasó esto del procede, y bueno, pues ante los ejidos, las tierras comunales no podían ser vendidas o enajenadas si no era por una decisión colectiva, y ahora con este procede y la desertificación, lo que permitió el gobierno pues es acabar con este ideal zapatista de la tierra ejidal, y ahora que cualquier campesino pues hasta por necesidad venda sus tierras, a veces por engaño suelen hacer. Y bueno, pues la superficie oaxaqueña, aquí unos pocos datos de los que nos proporciona el documental, nada más para que usted se asuste también un poquito. La superficie oaxaqueña concesionada es de 742.791 hectáreas, equivalentes al 8% de la superficie total de Oaxaca. Es decir, el 8% de Oaxaca ya está concedido a la minería y se está trabajando esa concesión. O sea que todavía puede ser más si estos señores del dinero pues siguen su voracidad. Para la organización civil, el caso de la minería es uno de los ejemplos de los daños que causan los megaproyectos capitalistas a las comunidades campesinas e indígenas. Otras son las autopistas que dañan la flora y la fauna y que provocan el desplazamiento de las comunidades, las represas y la explotación forestal. Eso es lo que informan nuestros compañeros, y bueno, pues un reconocimiento a nuestros compañeros de la Agustín Pro, a nuestro compañero Stephanie, que bueno, pues se aventó, y esperemos que todos puedan verlo. Y bueno, pues están preparando ya también algunas presentaciones aquí en la Ciudad Monstruo. Parece que la presentación oficial fue la semana pasada allá en Oaxaca. Y bueno, pues muy buena suerte para el documental, y esperemos que haya trabajos audiovisuales que puedan reforzar esta lucha y esta campaña en contra de la minería. Y bueno, pues vámonos con un tema musical más, y nos han preparado un tema que se llama Basta Ya, Minería Metalífera a Cielo Abierto y de Radioactivo. Basta ya, de su gente ya no hay tiempo. Se derriten nuestros hielos. Es mi Argentina la que vienen a contaminar. Llora la tierra herida, no nos vamos a callar. La Rioja amenazada, reprimida, andalgalá. Conciencia solidaria ya. Buenos Aires, escucha a tus hermanos. Alza tu mano, que mi rap no sea en vano. Es el amor que nunca se equivoca. El famatina no se toca. Basta ya. El agua y la vida no se negocia. Basta ya. Muere el árbol y su sombra. Basta ya. No queremos más desechos. Es urgente, ya no hay tiempo. Bueno, pues eso fue una probadita de esta canción argentina que acaba de salir hace poco en contra de la minería a cielo abierto. Si ustedes pues saben un poco sobre la lucha en contra de la minería ahí en Argentina, pues sabrán que es una lucha bastante importante, que tiene bastante fuerza. Y bueno, pues esta canción es un intento de reunir a varios artistas en una campaña para la prohibición de la minería metalífera a cielo abierto y de radioactivos. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a un tema que es bastante interesante y que les debíamos ya desde hace rato, que es el tema de el monocultivo de palma africana o palma aceitera, ahí en, sobre todo en el estado de Chiapas. Pero bueno, para poder hablar sobre esto, primero es pues importante hablar sobre pues qué son estos monocultivos, estos llamados desiertos verdes, y por qué pues no convienen ni a la biodiversidad ni a la naturaleza pues que se lleven a cabo estos monocultivos. Y vamos a utilizar un material que se nos hace muy bueno, que es de Otros Mundos Chiapas. Y bueno, pues si ustedes se meten a la página de Otros Mundos Chiapas, ustedes pueden encontrar bastante material en torno a este tema de la palma africana en este estado del país. Y bueno, pues dice así: los territorios de pueblos de África, Asia y América Latina están siendo invadidos y apropiados por grandes empresas nacionales y extranjeras para la plantación de monocultivos de árboles a gran escala como eucalipto, palma aceitera, teca, pino, entre otros. El objetivo es producir materia prima barata con fines industriales, es decir, para celulosa y papel, madera, energía, agrocombustibles y caucho, así como para servir como sumideros por donde se absorbería el dióxido de carbono que los países del norte y sus transnacionales emiten y que no quieren reducir en sus lugares de origen. Esto es parte de los mercados de carbono. Y bueno, pues aquí hacemos un pequeño paréntesis solamente para recordar que esto es exactamente lo que se trata Red Más, que bueno, es algo que hemos platicado, es esta idea de que pues capitalismo verde, entre comillas, pues hay un reconocimiento de que se está contaminando. Y bueno, pues la idea es como encontrar estrategias según ellos ambientalistas o más ecológicas para que esta contaminación no tenga tantos efectos negativos. Y bueno, pues básicamente lo que hacen es rentar extensiones grandes de territorio, estas empresas que están obligadas a hacerlo, y bueno, pues con eso dicen ese bosquecito que yo ya estoy rentando, pues lo que va a hacer es absorber mi contaminación, mi dióxido de carbono, y lo va a cambiar por oxígeno, y por lo tanto pues eso va a limpiar la contaminación que estoy generando. Y bueno, pues si nosotros usamos el mínimo sentido común, primero veríamos que pues la contaminación afecta a los ecosistemas, independientemente si en otro lado del mundo hay un bosque que pueda absorber esa contaminación, y que en realidad pues es una estrategia más para no tener que disminuir la contaminación que generan estas grandes industrias y disfrazarlo detrás de un discurso ecologista que en realidad no es más que pues una forma capitalista de seguir operando enmascaradamente. Y bueno, entonces continuamos con el texto. La palma aceitera produce muchos beneficios para los pueblos en África. El problema, y esto es una puntualización importante, no es la palma en sí, sino plantar miles de hectáreas juntas, a esto se le llama monocultivo, que además no es nativa de la región. El aceite de palma está presente en productos para la industria alimentaria, cosmética, química y de agrocombustibles, productos de baño y limpieza, entre otros. Es muy difícil encontrar productos sin aceite de palma a estas alturas, ya que pues mucho del aceite se está sacando de esta planta. Y bueno, pues Otros Mundos Chiapas nos dice que en Chiapas, específicamente, en 1948 se establecen las primeras plantaciones de palma aceitera en la costa de Chiapas. En 1982 había 287 hectáreas con semillas originarias de Costa Rica, Costa de Marfil e Indonesia. Para 1996 se plantaron en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Campeche 36.874 hectáreas. A inicios de la década de 2000, muchos productores abandonaron las plantaciones por la caída de los precios, las inundaciones, los incendios, las plagas y el derribo de plantas que provocó una caída de 12.000 hectáreas siniestradas. Actualmente se han sembrado más de 45.000 hectáreas y se pretende llegar hasta las 100.000 hectáreas del millón que le gustaría sembrar al gobierno de Chiapas. Existen 14 viveros que suman más de 200 hectáreas distribuidas en todo el estado para producir millones de plantas y 7 plantas extractoras de palma de aceite. Y bueno, pues estas son como datos sobre el estado de Chiapas. Y pues a Otros Mundos se le hace importante puntualizar cuáles son las consecuencias del monocultivo de la palma aceitera. Y pues dice primero que el gobierno argumenta que la palma le dará mejores condiciones de vida a los productores indígenas y campesinos, mejores ingresos económicos y más empleos, que con las plantaciones se reforesta, que combate el cambio climático, que recupera los suelos y las cuencas, que no daña el medio ambiente, que genera combustible ecológico, entre otros supuestos beneficios con la llamada reconversión productiva. Pero los monocultivos de palma no son ni podrán ser nunca sostenibles. Y bueno, pues este es el discurso oficial que tiene el gobierno y los compas dicen, bueno, pues aquí van 10 razones por las cuales esto no es cierto, ¿no? En primer lugar, el gobierno de Chiapas obliga a no cortar la palma aceitera durante los primeros 25 años. Por lo tanto, si tú empiezas a plantar palma, te haces esclavo de la palma y es una forma de robarle la tierra al ejidatario, ya que no puedes cambiar de cultivo durante esos años. En segundo lugar, no puedes sembrar otros alimentos dentro de las plantaciones ni tener ganado. El campesino regala su tierra y mano de obra barata. El gobierno regala y subsidia las plantitas y otros apoyos, y las ganancias se las lleva la empresa. En tercer lugar, se desprende de un solo producto para vivir y la semilla de la palma no te la puedes comer. Genera dependencia económica del precio que no lo controlan los productores, sino el mercado externo. Como cuarto lugar, las plantaciones de palma eliminan los bosques, las selvas, la biodiversidad, las plantas medicinales, las flores, los animales y otros beneficios que dan las selvas y bosques como frutos, fibras, madera, carne, miel, hongos, etc. Degrada, erosiona, contamina y empobrece los suelos. Lo que quedan son desiertos verdes, bajo calores insoportables para otras formas de vida. Y bueno, pues esto tiene sentido porque imagínense, tenemos que talar y utilizar enormes cantidades de tierra para plantar miles y miles de plantitas que son de una sola especie, que no dejan que otras especies pues crezcan en ese lugar. Y bueno, pues lo que tenemos es la destrucción de ecosistemas y la suplantación por estos llamados desiertos verdes, que de ninguna manera pues se pueden comparar con la vida que antes tenían esos territorios. En quinto lugar, consume mucha agua, la contamina y usa muchos agroquímicos. El agua se desliza rápidamente entre las plantaciones, lo que erosiona el suelo. Los fertilizantes, minerales y pesticidas químicos contaminan el agua y el suelo. También facilitan la malaria y otros mosquitos afectando a la salud. En sexto lugar, no genera muchos empleos y las mujeres y hombres que trabajan en los viveros pasan meses sin sueldo, sin herramientas adecuadas y en malas condiciones laborales y sin prestaciones sociales. En muchos países, pues muchas corporaciones multinacionales son causantes de graves violaciones de derechos humanos, desplazamiento forzosos con violencia, pues esto es algo que hemos visto en la cuestión de las presas y de las minas, y en el tema de los monocultivos esto no es distinto. En octavo lugar, el gobierno de Chiapas no realiza un análisis adecuado de las variedades de palma, impulsa la siembra desordenada, no cumple promesas, no facilita el acceso de caminos, no hay manejo adecuado de pues todo lo que esto implica, y por lo tanto pues tenemos estos grandes proyectos que se hacen con las patas y al final generan más desastre que cualquier otra cosa. En noveno lugar, ya casi llegamos al 10, el productor se queda con 39 pesos diarios por hectárea de palma, luego de que todos los gastos, paquete tecnológico, preparar el terreno, comprar la plántula, control de malezas, limpiar la calle, herbicidas y su aplicación, etcétera, etcétera, pues con todo lo que eso cuesta, al final de cuentas, pues solo quedan esos 39 pesos diarios. La plantación no absorbe, eso es el número 10, más carbono que el bosque y libera gases efecto invernadero que agudizan la crisis climática. Es decir, que este gran argumento que están tratando de impulsar en espacios como las COPs, la siguiente es la COP17, en el que dicen que los monocultivos pueden ser parte de este proyecto de Red Más y pueden volverse estas reservas verdes para la limpieza del aire, pues en sí mismo es una contradicción porque estas plantaciones generan gases de efecto invernadero y no son mecanismos limpios, y por eso la gente dice que Red no es un mecanismo limpio. Y un poquito en esta línea que acabamos de comentar, la Unión Europea pretende que las plantaciones de palma aceitera sean definidas como bosques y como zona forestal permanente. Dicen que si el bosque tropical milenario se sustituye por el monocultivo de palma, el bosque no se destruye. Así pueden talar bosques tropicales en Indonesia, Malasia, Papúa Guinea, Colombia y otras partes del mundo y justificarlo con este argumento que acabamos de dar. Y bueno, pues es solamente importante terminar diciendo que los bosques son ecosistemas sustanciales para la vida en el planeta y que no pueden estar siendo sustituidos por estos monocultivos, y por lo tanto es importante ser muy conscientes de esto y no caer en estas versiones enmascaradas que nos dan los gobiernos y las empresas de creer que este tipo de proyectos son mecanismos limpios, mecanismos verdes que están contribuyendo a el mejoramiento o por lo menos a amortiguar esta crisis climática que estamos viviendo. Y bueno, pues esta sería la información que hay sobre la palma africana. Vamos a pasar a una canción. La estamos ahorita preparando. Esto los dejaría después regresar con más información. Vamos a escuchar. Ahorita les decimos bien qué vamos a escuchar. Vamos a escuchar Arraré el aire de Salvador Cardenal, que es una canción muy bonita y que habla sobre los bosques y lo que pasaría si no hubiera bosques. Así que los dejamos con esta canción y regresamos aquí a Hijos de la Tierra. Araré, araré, araré el aire, sembraré el viento, plantaré un sentimiento. Araré, araré, araré el alma, y sembraré un canto, plantaré una esperanza. Araré, araré, araré. el alba y sembraré auroras, plantaré el horizonte. Ahí el sentir, el querer, el soñar no se toca, lo mejor no se toca, lo más grande en la vida. Y cuando me pides tocar la canción como haría, no hay canción que se toque, son invisibles, son intocables, son intangibles. Como el amor que música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu, como el amor que música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu. Araré, araré, araré el desierto y sembraré un bosque y daré agua de llanto del mundo. Ay, qué alma tan infeliz la del que arranca ese por el mundo. La guitarra y la quena, la alegría y la pena, mi querer más profundo. Como el amor que música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu, como el amor que música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu, como el amor defiende sus derechos, como querer oxígeno en el pecho, como sentir aromas en la selva, quiero heredar lo mismo que me dieron. Oye maderero, primero sé sincero, mira a tus nietos, ellos dirán de viejos cuando era niño pude conocer un árbol, habían tantos que mi abuelo los talaba cuando era niño. Pude conocer un árbol, habían tantos que mi abuelo los talaba, porque a mí nada, nada, nada, ahora no queda nada, loco, loco, loco, ni un árbol junto al otro, nada, nada, nada, ahora no queda nada, loco, loco, loco, ni un árbol junto al otro. Bueno, pues continuamos aquí en Hijos de la Tierra, este programa acerca de las resistencias socioambientales. Y bueno, esa es una nota, la que sigue a continuación, acerca de un personaje político que, bueno, pues ha sido vinculado a muchas de pues los problemas socioambientales, ni siquiera de las resistencias, ¿no? No estamos hablando de un personaje que luche a favor del medio ambiente, sino que por el contrario, desde su carácter de funcionario público, de político, bueno, pues ha hecho varias cosas en contra. Sin embargo, bueno, este personaje hoy se quiere candidatear. Ya ve que estamos en esta etapa tan nefasta y fea del país en que empiezan las elecciones y bueno, pues la gente realmente corrompe muchos de sus aspectos éticos y sociales. Algunos no, simplemente mantienen una lógica constante de ser corruptos, pero también hay mucha gente que pues se deja llevar por estas, por esta pues mentira, ¿no?, de las elecciones. Pero bueno, vámonos con el tema. Pero resulta que el señor José Luis Luegue Tamargo, que es el encargado de Conagua ya desde hace algún tiempo, de la Comisión Nacional del Agua en México, bueno, pues el lunes pasado decidió o difundió a través de su partido, Acción Nacional, el PAN, este partido de ultraderecha mexicano que está en el gobierno federal, hizo pública su decisión de lanzarse como candidato a la jefatura del gobierno del Distrito Federal. Y bueno, pues él se apareció, o sea, así como muy seguro de sí mismo, y decía que era seguro que él iba a ser jefe de gobierno, porque decía que el país requería así como visiones a largo plazo y una visión metropolitana, y que porque él sabía, dice cita textual, realizar obras de infraestructura y resolver los graves problemas de la ciudad generando empleos bien remunerados, que es donde se centrará el trabajo, dice. Bueno, sin embargo, este personaje pues obvia lo que ha estado pasando en su propia secretaría, en la propia Comisión Nacional del Agua, ya que, bueno, dice el artículo, mientras los expertos tratan de descifrar su programa de gobierno, también titular de la Comisión Nacional del Agua intensificó su campaña en busca de lo que más anhela en términos burocráticos, es decir, jefe de gobierno. Y bueno, pues aventó un choro mareador de por qué el país estaba bien mal, y uno de ellos le preguntaron que por qué el gobierno federal no había podido resolver los problemas a pesar de que ya tenían dos administraciones en el poder, y por qué si habían visto ya esos problemas no lo resolvieron. Y chéquese la respuesta tan audaz. Dice, la institución a su cargo enfrenta los abandonos de los gobiernos locales. O sea, el problema es que los gobiernos locales han abandonado al gobierno federal y este pobrecito no puede hacer los cambios tan necesarios que requiere el país porque nadie lo apoya, dice este personaje. Y bueno, junto con eso, empezó a hablar acerca, por ejemplo, decía que eso de las inundaciones que se están dando en el Gran Canal, en el drenaje general del Valle, en el Río de la Compañía, los cuales sirven para sacar las aguas negras y de lluvia de la cuenca de México, para el caso de Iztapaluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, La Paz, Chalco y Valle de Chalco. Bueno, pues él dice que este es un problema que generó el salinismo debido a que permitió el asentamiento de gente en estas zonas irregulares que aparte pues tenían este situación de riesgo. Y junto con esto también pues hizo saber que la gente allá en Tabasco, bueno, pues también estaba sufriendo la misma situación. Chéquese esta otra perla de sabiduría. Dice, en su lucha por seguir en la nómina después del 2012, Luege se transforma en descubridor de altos vuelos. Por ejemplo, acaba de encontrar las causas de que Tabasco esté bajo el agua y lo sigue estando en el futuro. Y a pregunta expresa de por qué Tabasco estaba bajo el agua, dice, pues por la naturaleza, ¿no? Así que esa era causa de la naturaleza y no más. Es decir, las represas que están controlando estos ríos que se han desbordado, pues no tienen nada que ver, según él. Y porque hay zonas que no debieron ser habitadas. Me imagino que también estará pensando en Temacapulín, Jalisco, que tiene 14 siglos habitado y que ahora lo quiere inundar para hacer una presa. Esperemos que antes de que finalice el sexenio ponga en marcha el plan para evacuar a los tabasqueños de terruño y que los traerá a la ciudad que pronto estará en sus manos. Y bueno, este artículo lo escribe Iván Restrepo, que es un articulista de La Jornada, que también le ha dado seguimiento a varios de los conflictos socioambientales. Pero bueno, en este caso pues él intenta ser bastante irónico, diciendo pues cómo es posible, él es un funcionario público de un gobierno federal, y el gobierno federal ha generado pues bastantes desastres ecológicos, y desde esta secretaría, que es la Comisión Nacional del Agua, no se ha resuelto casi ni ellos. Recordamos, por ejemplo, aquí en el caso de la Supervía, donde la Conagua, para intentar hacer como proselitismo y confrontar a Marcelo Ebrard, que otro capo nefasto, pues saca una recomendación en apoyo a la gente que está protestando en contra de la Supervía. Pero eso duró semana y media, porque pues apenas los vientos políticos cambiaron y así cambian su ética esos señores, y pues quitaron esta declaración y dieron el permiso como Conagua para la construcción de la Supervía Poniente. Y bueno, pues junto con eso insistimos en el caso de Temacapulín y otras presas hidroeléctricas, algunas donde no han sido pues pagados a la gente que les fue desalojada, o que pues su rendimiento no fue cual ellos habían preconizado, y que aparte pues nos hemos estado dando cuenta que más bien lo que están haciendo estos señores es que ocupan estas secretarías para estarle dando permisos a las grandes transnacionales y a las grandes constructoras para de ahí financiar estas campañas políticas. Entonces, no nos sería raro pensar que la campaña de Luege Tamargo estaría el dinero sucio de la gente que quiere la presa El Zapotillo, de la gente que quiere la Supervía Poniente y de otros tantos que han estado haciendo business, tranzas y demás allá en la Comisión Nacional del Agua. Así que, bueno, pues un llamado para todos los capitalinos de la ciudad monstruo, a que pues no hay mucho para dónde correr, pero hay que tener cuidado con esa gente que ya trae una carrera delictiva bastante larga, ¿no? Entonces, vámonos con un poquito de música. Vamos a escuchar a continuación un bonito tema musical que se llama... bueno, parece que es una canción de Lengua York, allá desde Chile. Esta canción se hizo para este disco de Patagonia sin represas. Y bueno, allá en Chile han estado bastante fuerte la campaña en contra de las represas y en defensa de sus ríos. Y bueno, pues algo que el señor Luege Tamargo pues para nada quiere voltear a ver esas experiencias latinoamericanas y prefiere aferrarse a defender proyectos desastrosos como, insistimos, la presa El Zapotillo, que desde aquí mandamos un rechazo total a esta nefasta construcción y un abrazo solidario a nuestros hermanos de Temacapulín, Jalisco. Vámonos con la canción Con el Agua, de Lengua Alerta.

Rodrigo Flores, que es dirigente del Frente por la Defensa de la Tierra y los Territorios del Istmo de Tehuantepec, integrante de la Comisión Política de la Sección 22 del Magisterio Oaxaqueño, se encontraba a muchos kilómetros del lugar de los hechos. El hostigamiento a Rodrigo no es nuevo. Desde hace meses, la Comisión Federal de Electricidad y los empresarios andan tras de él. Apenas en junio se le acusó de ser probable responsable en la comisión del delito de amenazas, lesiones y demás contra una empleada de seguridad de la empresa Demex. El Ministerio Público Federal, con sede en Matías Romero, le giró una orden de presentación por su participación en las manifestaciones contra las altas tarifas eléctricas. A mediados de junio de este año, indígenas del municipio Unión Hidalgo bloquearon la entrada del parque eólico Piedra Larga, construido en ese municipio por Demex. En junio, al grito de aquí está la ley, empresarios españoles acompañados de policías estatales intentaron desalojar a los campesinos de sus propias tierras. Según Flores Peñalosa, los campesinos se dieron cuenta de que los españoles les hicieron firmar un contrato leonino de renta de tierras y ahora están exigiendo que las autoridades judiciales anulen el convenio. Pero Demex quiere las tierras de Unión Hidalgo, y ante los intentos de los empleados de la empresa por apoderarse de ellas, diferentes organizaciones sociales de la región, entre ellas el Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec y la Sección 22 del CENTE, iniciaron una jornada de movilización el pasado 24 de octubre, con protestas en Unión Hidalgo, Juchitán y Zanatepec. Como parte de esta jornada, el 28 de octubre, la coalición opositora bloqueó la carretera panamericana. Un grupo de 50 policías municipales, golpeadores, líderes de la CTM y caciques, pertrechados con armas de fuego y machetes, y dirigidos por Ventura Ordaz Santiago, los atacó con lujo de violencia. Durante 45 minutos, los machacaron a golpes y patadas. Faltando 15 minutos para las 5 de la tarde, los agredidos lograron escapar. Poco después, cerca de las 5 de la tarde, se reportó la muerte de Reinaldo Ordaz. Las protestas en Unión Hidalgo son parte de un amplio movimiento social que rechaza la construcción de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec. Sin tener la menor idea de lo que sucede en la región, a finales de 2010 la Secretaría de Energía de México, Georgina Kessel Martínez expresó que la oposición a los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, específicamente en Unión Hidalgo, son cosas del pasado. El parque eólico, que se construirá sobre una superficie de 1,000 hectáreas de tierras ejidales, comunales y de pequeños propietarios, y tendrá capacidad de 90 megavatios, no abastecerá de electricidad a los pobladores del municipio, sino a 65 centros de las empresas Bimbo y FEMSA. Los habitantes de Unión Hidalgo se oponen a que se construya el parque eólico Piedra Larga en sus tierras por la total ausencia del consentimiento previo, libre e informado, los contratos de arrendamiento fraudulentos y las afectaciones ambientales no remuneradas en nuestras tierras. Según ellos, el proyecto no garantiza condiciones de desarrollo sustentable, ni protección de los derechos humanos ni del medio ambiente. El proyecto eólico del Istmo de Tehuantepec ha convulsionado la región y precipitado un enorme número de conflictos sociales. Desde 1999, grupos de ejidatarios iniciaron un movimiento de protesta motivado por los bajos precios que pagaba la CFE por la ocupación de las tierras y por el incumplimiento de los ofrecimientos de obra pública hechos al ejido. Las comunidades indígenas han sufrido el despojo legal de más de 12.000 hectáreas de su propiedad, en lo que constituye una contrarreforma agraria de largo aliento. El uso del suelo ha cambiado y se ha abandonado la producción de alimentos. A cambio, un grupo de empresas transnacionales, en su mayoría españolas, se han beneficiado con el respaldo del Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo, el gobierno de Felipe Calderón y de los caciques del Partido Revolucionario Institucional. El despojo y privatización se opera por conducto de contratos de arrendamiento de tierras, amañados y leoninos, que favorecen a las empresas transnacionales, con duración de 30 años, renovables automáticamente por otros 30, y por los que, con frecuencia, se le paga a los dueños de las tierras 150 pesos anuales por hectárea. Se trata, sin más, de un proyecto de despojo disfrazado de renta, de usufructo y de servidumbre de paso. Esos contratos se firmaron acompañados de promesas de desarrollo y bienestar para los campesinos y la región. Sin embargo, con el paso de los años, los campesinos se han encontrado con la destrucción de sus tierras, engaños, afectaciones, abusos, amenazas, intimidación, enfrentamientos intercomunitarios y problemas entre pueblos. Por muchas comunidades están convencidas que el megaproyecto eólico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto del capital privado nacional y transnacional que despoja a los pueblos de su patrimonio biocultural, en beneficio únicamente de las empresas que generan energía eléctrica con su viento y sobre su tierra. Y bueno, pues como les platicábamos, es un artículo que deja bastante claro pues de qué se trata este proyecto y sobre todo pues este énfasis que hace sobre pues la forma en que de nuevo estos proyectos se disfrazan como pues mecanismos limpios de generación de energía, como proyectos que traen pues beneficios y desarrollo, este gran desarrollo entre comillas, a las regiones campesinas e indígenas que pues no están incorporadas a estas como lógicas. Y pues lo que una y otra vez estos proyectos nos muestran, independientemente de si son minas, si son parques eólicos, que se supone que pues es una forma de mecanismos limpios de generación de energía, es que detrás de todo esto existe pues realmente una campaña de despojo, de engaño, de muchas mentiras que llevan a las comunidades a consentir estos proyectos en sus territorios para luego descubrir y alcanzar a dimensionar lo que realmente eran. Y bueno, en ese sentido pues es importante que esta información se pueda compartir. Es algo que vemos mucho en el tema de la minería, como las comunidades que ya tienen la mina en su territorio pues buscan mucho a las comunidades que apenas se están enfrentando con el problema pues para compartirles su experiencia y mostrarles cómo pues todos esos beneficios supuestos son en realidad pues un enmascaramiento de los costos reales. Así que pues esta es la nota que hay, le vamos a estar dando seguimiento y vamos a escuchar ahora una canción para luego seguir con más información aquí en el programa. Vamos a escuchar vamos a escuchar a Arbolito con Pachamama y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. Que es oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Shalom, madre tierra. Bueno, pues continuamos aquí en su programa Hijos de la Tierra y vamos a continuar con más información. Ustedes recordarán que el año pasado fue bastante coberturado aquí por la Que Huelga Radio y por otros medios libres, pues las manifestaciones que hubo en torno a la COP16, que tuvimos, pues, ¿qué se podría decir? La oportunidad, el hecho, ¿no? La situación de que se realizara aquí en México, en Cancún, Quintana Roo. Y bueno, pues hasta allá se movilizaron decenas de miles de manifestantes de todo el mundo para decirle a los poderosos, a los estados, a las empresas, pues que el calentamiento global lo estaban produciendo ellos y que las propuestas que estaban dando eran falsas soluciones. Esencialmente ese fue el discurso del año pasado. Sin duda hay muchas más cosas que comentar de lo de la COP16, pero bueno, queremos traer esto a colación para recordarnos, ¿no?, el papel de la COP, ya que pues está en puertas ya la COP17, ahora allá en Durban, Sudáfrica. Y bueno, pues por tal hecho, la gente de Vía Campesina pues ha sacado ya comunicados con otras organizaciones llamando a las movilizaciones en contra de esta COP17. Y bueno, dice así su comunicado: Día Mundial de la Soberanía Alimentaria para Enfriar la Tierra. Llamamiento a la acción y a la movilización masivas. Apelamos a todos los movimientos y organizaciones campesinos, trabajadores rurales, sin tierras, y a todo el movimiento por la soberanía alimentaria para que se unan a nosotros en un Día Mundial de Acción Masiva, el 5 de diciembre del 2011, durante la movilización de la sociedad civil de la COP17 en Durban, Sudáfrica. La humanidad se enfrenta a una crisis alimentaria, económica y ecológica arraigada en el sistema capitalista neoliberal de producción, distribución y consumición. Esta crisis múltiples ponen de relieve los límites de la producción capitalista neoliberal. Las multinacionales y los gobiernos presentan falsas soluciones al cambio climático y secuestran la conferencia de las partes de Naciones Unidas COP17, también llamada ahora Conferencia de los Contamineros, que se va a celebrar en Durban, Sudáfrica. Estas élites empresariales, los gobiernos occidentales y el sistema neoliberal capitalista responsable de generar la crisis, nos presentan falsas soluciones. El cambio climático golpeará en particular a los países del sur y a África. Los científicos prevén que el continente africano se seque y se caliente aún más y más rápido que otras regiones del planeta, a pesar de que África es la que menos ha contribuido al calentamiento global. Esto tendrá un fuerte impacto en la agricultura, que es con lo que se gana la vida buena parte de las familias africanas. Habrá pérdidas en la cosecha de los alimentos básicos del continente, como el maíz, el sorgo, el mijo, la mandioca, etcétera, debido al aumento de la temperatura. La agricultura y la producción industrial son responsables del calentamiento global, el hambre, el despojo de tierras y el desplazamiento masivo de agricultores, trabajadores rurales y comunidades indígenas en todo el continente. En Sudáfrica, el país organizador de la COP17, en sus 17 años de democracia, ha echado a la calle a millones de residentes y trabajadores agrícolas de granjas comerciales. Solo se ha traspasado el 5% de la tierra agrícola a ciudadanos negros y millones de personas de zonas rurales y urbanas sufren inseguridad alimentaria y nutricional. En la actualidad, este país es la sociedad más desigual del mundo. Las mujeres de Sudáfrica, en particular, son las que han sentido con más dureza el impacto de estas relaciones desiguales y la exclusión. Las soluciones que proponen estas empresas y gobiernos ya nos llevan de camino a una recolonización de África y de los países del sur con apropiaciones masivas de tierra y la imposición de una nueva revolución verde. En lugar de encontrar soluciones reales a la crisis climática y ecológica a la que se enfrenta la humanidad, la reunión de la COP17 de Durban es la plataforma para que las empresas, a través de sus gobiernos, aceleren la completa mercantilización de la naturaleza. Estos vergonzosos planes presentados como soluciones incluyen, entre otras medidas, la promoción de semillas modificadas genéticamente, los biocombustibles, el comercio de carbono, la agricultura climáticamente inteligente y la reducción de emisiones de la deforestación y la degradación de bosques o red más. Y bueno, pues debido a todo esto que nos informan, que es bastante, una visión bastante catastrófica, ahora que venía en el micro, escuchaba a un muchacho que venía alarmadísimo con el chofer porque pues iba a pasar el meteoro cerca de la Tierra y decía que se iba a destruir la Tierra. Bueno, pues que no se asuste por el meteoro porque la humanidad se está encargando de ello y el capitalismo, pues a ver, esperemos le deje algo a los meteoros próximos por venir. Y bueno, dice, termina así Vía Campesina: apelamos a los campesinos y campesinas, trabajadores sin tierra y a todos los movimientos sociales para que se unan a nosotros en Durban y en todo el mundo el 5 de diciembre del 2011 para pedir un cambio en todo el sistema capitalista. La lucha contra el cambio climático es una lucha contra el capitalismo neoliberal, la falta de tierras, el despojo, el hambre, la pobreza y la desigualdad. La crisis del planeta necesita que emprendamos acción directa. Durante el Día de la Agroecología y la Soberanía Alimentaria organizaremos marchas de protesta pública contra la conferencia de los contaminantes y emprenderemos acciones contra empresas multinacionales como Monsanto, que socavan la soberanía de nuestras semillas. Estas marchas y acciones culminarán en una masiva asamblea de los oprimidos en la que se debatirán las formas de acabar con este sistema injusto. Será un día de acciones continuas con la que los agricultores y trabajadores de todo el continente africano, junto con movimientos sociales de todo el mundo, pedirán. Y bueno, viene la lista para diciembre de los Reyes Magos y Santa Claus. Y bueno, nuestros deseos éticos para esta sociedad: una auténtica reforma agraria a favor de la soberanía alimentaria, la revolución agroecológica como solución contra el cambio climático, la reestructuración de todo el sistema alimentario, una participación completa e igualitaria de las mujeres en el nuevo sistema alimentario y una totalidad de la sociedad, la construcción de un sistema alimentario basado en las necesidades humanas, el fin del control de las multinacionales sobre nuestros recursos genéticos y la soberanía de las semillas con la que se puede mitigar el cambio climático. Apelamos a todos los movimientos de campesinos, campesinas, trabajadores rurales a que se movilicen y emprendan una acción local directa en toda la localidad del mundo en el Día de la Agroecología y la Soberanía Alimentaria. Reclama justicia climática, nuestro planeta no está en venta, no a la conferencia de los contaminantes, defiende a la madre tierra, África no está en venta. Y bueno, firman esta convocatoria Vía Campesina y otros grupos que bueno vienen en inglés, pero pues, la mayoría son allá de Sudáfrica, grupos de mujeres, grupos de ecologistas, y que bueno, pues desde aquí también les mandamos toda nuestra buena vibra para que las manifestaciones allá salgan buenas y esperemos que aquí en América Latina pues también haya un buen eco a estas manifestaciones. Y bueno, pues vamos a continuar con un poquito más de música y regresamos. Mandamos un saludo a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros carnalitos que como siempre nos escuchan cada semana. Vamos a escuchar una canción de Advertencia Lírica de estas compañeritas de Oaxaca, que también pues se la rifan acá con su

de El Sur de Guerrero, este periódico, El Sur de Acapulco, perdón, y dice así: en los primeros días de noviembre, tres hombres que se identificaron como trabajadores de la empresa minera Hochschild, México, de capital británico, llegaron a las oficinas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC, en la cabecera de San Luis Acatlán, en la Costa Chica de Guerrero. Solicitaron entrevistarse con los coordinadores de la agrupación indígena, que es el órgano de dirección de la policía comunitaria. El propósito, notificarles que durante esos días un helicóptero Eurocopter matrícula XASCR al servicio de la empresa estaría realizando sobrevuelos por los cerros de la zona a no más de 35 metros de altura, casi a ras de suelo sobre un territorio boscoso como es en esta zona de pueblos indígenas donde la agreste montaña se une con la Costa Chica de Guerrero. La aeronave desplegaría su vuelo. Los visitantes, dos mexicanos y uno de aspecto anglosajón, el piloto, en menos de 10 minutos dieron esta información a los coordinadores de la CRAC. Les entregaron una copia fotostática de un documento donde comprueban que Hochschild, desde el 21 de octubre de 2010, tiene ya el permiso de las autoridades mexicanas para estas operaciones. Anuencia que obtuvieron en la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente de la INEGI, y luego se marcharon para seguir con su trabajo. Los sobrevuelos de la aeronave, como era de esperarse, ocurrieron en las horas siguientes. Desde la sede de la Casa de Justicia de la CRAC, que la CRAC instauró en Espino Blanco, localidad Menfa de Malinaltepec, a la orilla de la arruinada carretera federal Tlapa-Merkelia, los agentes de la policía comunitaria y cientos de lugareños observaron cómo el helicóptero maniobraba por los aires, rozando las copas de los árboles en las laderas. El ruido ensordecedor provocado por las potentes hélices alertó a los lugareños. Varios se refugiaron en sus moradas, otros tomaron fotografías de este acontecimiento del que no tenían información alguna, dado que Hochschild anticipó de sus operaciones apenas unas cuantas horas antes. Los rasantes sobrevuelos del helicóptero a principios de noviembre constituyeron en realidad la primera acción de información para los pueblos de la montaña y Costa Chica en torno a un ambicioso proyecto de extracción de minerales que, si los propósitos del gobierno y las empresas prosiguen respecto a lo planeado, se instaurará en 2011 en ambas regiones, en los municipios de San Luis Acatlán, Zapotitlán Tablas, Malinaltepec, Illantenco y Tlacuapa. Si esto se refiere a que, bueno, pues oficialmente no se le ha notificado a estas comunidades sobre estos proyectos que se tienen pensados, aunque pues son proyectos que ya tienen varios años de ser planeados. Y pues este artículo nos comenta que son tres los principales proyectos mineros que en 2011 planean comenzar con trabajos más a fondo en los pueblos indígenas: el de Hochschild Mining, denominado Corazón de Tinieblas, que bueno, pues ya hemos hecho alusión a este nombre, pues que suena hasta casi de broma que una mina se llame Corazón de Tinieblas, que incluye, este proyecto incluye San Luis Acatlán, Zapotitlán Tablas, Malinaltepec y Tlacuapa, y dos más que emprenderá Casmín, minas que se ve de la Diana en el Territorio y Malinaltepec. Y bueno, pues esto, a pesar de que pues estas concesiones ya están dadas y están en fase de exploración, pues ha habido una resistencia fuerte por parte de las comunidades de la CRAC, en la cual pues se han llevado a cabo varias asambleas en donde han rechazado pues la presencia de estas empresas y la extracción minera en su territorio. Y bueno, pues lo que han hecho es buscar distintas formas de impedir que estas empresas puedan adentrarse en el territorio, pero pues vemos que pues las empresas se saben mover y se están moviendo, y que seguramente esta primera exploración aérea pues es el comienzo de pues todos estos intentos de adentrarse en este territorio comunitario que pues contundentemente ha dicho que no quiere la minería ahí. Y les recordamos que, pues, en torno a este tema se inició una campaña que se llama A Corazón Abierto Defendamos Nuestra Madre Tierra en contra de la minería, que pues originalmente empieza como una iniciativa de los medios libres para apoyar a la CRAC en su lucha contra la minería, pues haciendo varios trabajos de producción de medios radiofónicos, entre otras cosas. Y esta campaña, pues en el aniversario de la policía comunitaria, pues crece, se expande y se propone que se haga pues nacional, que no solamente incluya la lucha de la policía comunitaria, sino también pues todas estas distintas luchas en contra de la minería que hay en nuestro país. Y bueno, pues es una forma en que los medios libres, alternativos, independientes se puedan pues organizar con las luchas que directamente se están oponiendo a la minería, pues para generar trabajos conjuntos, trabajos pues más mediáticos, que hagan pues la labor de difusión de la verdad en torno a estos proyectos, tanto a lo interno de las comunidades, que bueno, pues recordemos que en esa zona hay varias radios comunitarias, como hacia afuera, pues tratando de contrarrestar la forma en que estos proyectos se están vendiendo pues a la opinión pública, y pues pudiendo hacer también este trabajo de pues difundir la verdadera información. Y esta campaña tiene programada su siguiente espacio de convergencia, en el cual se plantea no solamente discutir un poco más este tema, sino también poder realizar materiales concretos que las luchas puedan utilizar. Está planeada para el día 19 de noviembre. Les decimos bien ahorita la información, pero pues en Chilapa, Guerrero. Entonces, si usted tiene la posibilidad de participar, si ustedes tienen o participan en algún medio libre o en alguna organización, o a lo mejor también a título individual, y están pues preocupados por el tema de la minería y les gustaría participar pues en esta elaboración de materiales, ustedes pueden participar en esta reunión de los medios que va a haber en Chilapa, Guerrero, el día 19 de noviembre, es decir, en una semana más o menos. Y bueno, pues la invitación muy concreta es a que se unan a esta iniciativa de una u otra forma, ya sea participando directamente o, por lo menos, si no, pues difundiendo el material que se vaya produciendo. Entonces, con eso terminamos la nota de ahorita. Vamos a pasar a una canción más y regresamos con más información. Vamos a escuchar El agua es vida, creo que se llama esta canción. El agua soy el himno, perdón, que es una canción que viene en el disco de Yaku Canto. Y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. Esperemos que les gusta esta cancioncita. Nuestro surco, el agua de siempre fue muy generosa para dar vida a los suyos. Siempre fue muy generosa para dar vida a los suyos. A luchar, Cholita, por la vida, a luchar, nos llama la canción. A luchar contra la minería, a luchar, que nuestra la razón. Pues regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra. Ya vamos, nos vamos a ir rápido para que puedan caber todas las notas que les tenemos preparadas para el día de hoy. Y bueno, nos vamos con el alimento estrella de esta semana, con el consejo acá orgánico para todos ustedes. Y bueno, pues es el frijol, el bonito y rico frijol. Y bueno, pues vámonos con este tema. Bueno, pues resulta, vamos a empezar desde la parte más científica. El frijol es una semilla, una gramiácea le llaman, americana. Su nombre científico es Fasolius vulgaris. Es la especie más conocida del género Fasolius, en la familia Fabaceae, con unas 50 especies de plantas, todas nativas de América. Es una especie anual de la familia de las leguminosas de América, que se cultiva en todo el mundo. Existen numerosas variedades de ella y se consumen tanto las vainas verdes como los granos secos. La especie de este género son conocidas vulgarmente como porotos, frijoles, habichuelas o judías, de acuerdo a las distintas regiones en las que se encuentran. Y bueno, pues, ¿tú qué nombre de conoces para los frijoles, aparte del nombre de frijoles? Bueno, pues aquí tenemos algunas, al menos cuando... Las especies de este género son conocidas vulgarmente como porotos, frijoles, habichuelas o judías, ¿no? Como ya habíamos comentado, pero cuando están en vainas verdes se denominan ejotes, por ejemplo, judía verde, poroto verde, vainicas, la chaucha, Y las semillitas se les pueden conocer con el nombre de alubias, faves, caraotas, chícharos, frijoles, fabas, frejoles, frijoles. Y por ejemplo en Colombia no le dicen frijoles, sino frijoles, que tiene un acento en la I, que hace una palabra llana. También frijones, granos, habichuelas, pochas, porotos. Son las semillas comestibles del Fasolius vulgaris, vulgarmente conocido como frijol. El nombre de frijol viene del asturleonés frexol, y este del latín fasolius, también del gallego feizón y el catalán fesol, el portugués feijão, el italiano fagiolo y el rumano fasole. Es decir, la palabra frijol es una palabra que viene de Europa, pero los frijolitos vienen de América. Así que eso es para que nos quede un poquito claro. En Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Cuba y México es conocido como frijol. En Colombia se conoce como frisol o frijol. A los granos rojos o negros, a los blanquillos solo se les conoce como granos. En Venezuela se llama caraotas a los granos de color negro y frijoles al resto de las variedades. En Ecuador y Perú también es conocido como peroto y frejol. En Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay se llaman porotos, término que viene de purutu, su nombre original en quechua. En Paraguay también se usa el nombre guaraní, cumanda, y peyorativamente se les dice zaporo. En Panamá se llama porotos a los granos grandes de color negro o rojo y frijoles al resto de las variedades. En la mayor parte del Caribe se llaman habichuelas, diminutivo de haba, nombre que proviene del latín fava. En otros países se llaman habichuelas a las vainas verdes de esa planta, con excepción de Perú. Bueno, pues actualmente en la mayor parte de España, sin embargo, se les llama judías, derivado del árabe judía y del latín judasis. Y bueno, pues este alimento creció aquí en América, y bueno, pues ha sido de mucho, mucho, mucho, mucho beneficio para toda la población, pues debido a todas las características que tiene de benéficas para nuestra salud. Los beneficios del frijol son muchos, poseen muchas proteínas que la carne roja, bueno, más proteínas, ojo, más proteínas que la carne roja, el pollo, el queso y la leche, pero resulta especialmente ideal para el consumo porque también nos aporta hierro, fósforo, calcio, entre otros minerales. Es importante tener en cuenta que aquellas personas que presenten problemas de intestino o suenan delicadas deben restringir o limitar su consumo, ya que el frijol con frecuencia produce gases y es pesado en el momento de digerirlo. Casi en todas las especialistas en el frijol, pues recomiendan que si tú quieres hacer frijolitos en tu casa, pues los remojes toda la noche anterior, y eso, aparte de que va a reducir el tiempo en el que los tienes que poner al fuego, también va a asegurar que tus frijoles no queden crudos y no te generen problemas en el estómago. El frijol es una rica fuente de proteínas e hidratos de carbono, además de ser una buena fuente de vitamina del complejo B, como son la niacina, la riboflavina, el ácido fólico y la tiamina. Igualmente proporciona hierro, cobre, zinc, fósforo, potasio, magnesio y calcio, y tiene un alto contenido en fibra. También es una excelente fuente de ácidos grasos poliinsaturados. El frijol es originario de México y su nombre en náhuatl es etl. Así que habíamos hablado hace poco del maíz. Pues el maíz y el frijol son hermanitos aquí de Mesoamérica. Han crecido juntos y han sabido respetar también la tierra de manera compartida. Y bueno, pues existen múltiples variedades de frijol que se caracterizan por su tamaño, por su forma, por el color de su semilla y por su tipo de crecimiento. En México existen cerca de 70 variedades de frijol que se distribuyen en 7 grupos: negros, amarillos, blancos, morados, bayos, pintos, moteados. En promedio, por cada 100 gramos de frijol encontramos 322 calorías, 21.8 gramos de proteínas, 2.5 gramos de grasas, 55 gramos de carbohidratos, 63 miligramos de tiamina, 0.17 miligramos de riboflavina, 1.8 miligramos de niacina, 183 miligramos de calcio y 4.7 miligramos de hierro. Y bueno, pues es una semilla bastante, bastante rica en las propiedades alimenticias que pueden servir para nuestra alimentación y nuestro cuerpo. Y pues sin duda, pues los invitamos a que consuman el frijol. Los frijoles comunes, pues insistimos, nacieron en México y empezaron a cultivarse hace casi 7000 años, que tienen ya los frijolitos domesticados por los agricultores. en el sur de México y Guatemala. En México los nativos cultivaron los frijoles blancos, negros y todas las demás variedades de color, también semillas pequeñas y semillas grandes. Si usted tiene la oportunidad, por ejemplo, de ir a Chiapas o de ir a Veracruz, bueno, Sonora, por ejemplo, Coahuila, son lugares donde crece mucho frijol, de hecho son estados frijoleros, le llaman, ¿no?, que siembran mucha papa, mucho maíz, mucho frijol. Pero si usted va a Chiapas o a Veracruz, que son los lugares que yo al menos sé de cierto, usted puede entrar casi a cualquier mercado y encontrar más de 20 o 30 variedades de maíz, de frijol, y pues le recomiendo que pueda comprar un cuartito o medio kilo de cada uno de ellos y probar las diferencias, sabores, texturas, colores, tamaños que tienen los frijoles, que aparte pues le dan distintos sabores. Por ejemplo, la alubia no es lo mismo que el frijol negro, que el bayo, ¿no?, o que el ayocote, que le llaman, que es el frijol gruesote, grandote, que parecen como habas, y de ahí su nombre de habichuelas en algunos lados, ya que les dicen como unas habas chiquitas. Y bueno, puesto que las culturas mesoamericanas de México cruzaron el continente americano, esos frijoles y las prácticas de cultivo se propagaron poco a poco por toda Sudamérica a medida que exploraban y comercializaban con otras tribus. Cuando los conquistadores de la península ibérica llegaron al Nuevo Mundo, florecían diversas variedades de frijoles. Cristóbal Colón les llamó faxones y fabas por su parecido a las habas del Viejo Mundo. Los aztecas los llamaban etl, los mayas bul y quinzoncho, los incas curutu, los cumangontos de Venezuela caraotas, y en el Caribe se les denominaban cunada, los chibchas gisle o giste, así le nombraban a los frijolitos. Los primeros exploradores y comerciantes llevaron posteriormente las variedades de frijol americano a todo el mundo, y a principios del siglo XVIII los frijoles ya eran cultivo populares en Europa, África y Asia. Así que bueno, aparte que hoy se le considera una de las 5 plantas maravillas del mundo que podrían resolver el hambre por su capacidad tanto de criarse casi en cualquier tipo de clima, en casi en cualquier tipo de tierra, y bueno, pues su adaptabilidad, como ustedes pueden ver, el frijol ya conquistó el mundo, ¿no? Ya está en todos lados, y bueno, pues se lo recomendamos, y en especial a la gente vegetariana, para que pueda suplir las proteínas que no tienen de la carne. Y bueno, pues, ¿usted sabe de algún platillo hecho a base de frijol? Bueno, pues, imagíneselos, saboréselos y hágalos. Y no compre frijoles en lata, aunque si usted cree que se va a tardar, insistimos, remoje toda la noche los frijoles y en una hora, media hora de fuego lento van a estar sus frijoles bien cociditos y se podrá hacer unas enfrijoladas, frijoles refritos, en fin, un caldo de frijoles, ¿no?, como se acostumbraba antaño con los pueblos indígenas, que ya los aderezaban con un poco de cebolla, con un poco de, no sé, de chilito, etcétera. En fin, frijoles hay para hacerse unos guaraches, por ejemplo, hacerse unos sopes, etcétera. Y bueno, pues ojalá y se pueda usted acercar a esta comida. Le recomendamos como siempre orgánico, le recomendamos como siempre que vaya al mercado, que no compre en los centros comerciales, sino que vaya a los mercados públicos y que intente preguntarle a sus compradores si esos maíces vienen de algunos, si sabe de dónde vienen, y preferentemente pues compre los de los campesinos de nuestro país para que pues puedan seguir cosechando la tierra, ¿no?, y no tengamos que estar siempre consumiendo importaciones por pues cada vez estar más metidos en esta dependencia alimentaria a la que nos han sometido. Así que buen provecho y pues que vivan los frijolitos. Vamos a escuchar un poco de música, y parece que no teníamos canción para los frijoles. Ah, no, sí, por supuesto, acá nuestra DJ, como siempre, preparadísima y atenta, nos trae una canción de los Machu Picchu. Así que venga, vámonos hasta allá a cantarla a la Pachamama. la tierra, como siempre entrando a destiempo, pero pues con mucho ánimo de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues lamentablemente, quién sabe qué tan lamentablemente, pero bueno, ya estamos llegando aquí al final de el programa del día de hoy. Vamos a empezar compartiendo pues la agenda que hay para los próximos días, semanas, y si nos da tiempo y vemos que no nos clavamos en el choro mareador de la agenda, pues entonces tenemos una notita más, y si no, pues tenemos oportunidad de compartirla ahorita, la compartiremos la siguiente semana. Pero bueno, pues para empezar con la agenda, pues primero los invitamos a sacar algún cuadernito o algún lado en que ustedes puedan apuntar las fechas. Y pues bueno, aquí les va. El día 11 de noviembre, pues nos están invitando los compas de la acampada allí a Coyoacán, en Coyoacán, de los indignados, a que tomemos la calle ya. La invitación es el día viernes 11 de noviembre de 8 pues parece que es del 11 al 12 de noviembre. Esto se va a llevar a cabo en el kiosco de Coyoacán, ahí donde están acampados los compañeros y las compañeras. Y dice así: la Acampada Sur te invita este viernes 11 de noviembre a unirte a la movilización mundial, a una jornada cultural en la Plaza Pública Kiosco de Coyoacán. Como parte de este movimiento se realizarán, en cuanto a arte, un mural, un performances, intervenciones de poesía. En cuanto a la difusión, se va a llevar a cabo un periódico mural y pues la elaboración también de carteles. En cuanto al tema de economía sustentable, va a llevarse a cabo un taller sobre ecología, también sobre organicultura y hidroponía. También va a haber actividades en torno a la salud integral, va a haber meditación, va a haber yoga y algún rollo sobre manejo de emociones. También va a haber videoinstalación y algunos debates en torno a los temas de la democracia real, la ley de seguridad nacional, los movimientos sociales y la economía sustentable. Y también pues va a haber un micrófono abierto bajo las preguntas: ¿por qué estás indignado y qué es la Acampada Sur? También va a haber algunas otras cosas, así que pues si ustedes tienen interés en participar, en apoyar en alguna actividad o en asistir simplemente, pues se está invitando a proponer algún taller, alguna actividad o ayudar. Los compas dicen, bueno, si tienes interés en hacer esto, acércate esta semana a las 7 p.m. al kiosco para organizar, y si no, pues asiste directamente a las actividades que se van a llevar a cabo del viernes al sábado de pues esta semana. En segundo lugar, tenemos la invitación de los compas de Desinformémonos a pues una de sus últimas actividades de aniversario. Este es su segundo aniversario, que están cumpliendo pues en el mes de octubre, y pues parece que se extiende hasta el mes de noviembre. Se va a llevar a cabo la tocada baile A Desalambrar y A Desinformar, y los compas dicen así: Desinformémonos organiza junto con el Multiforo Cultural Alicia la tocada baile A Desalambrar y A Desinformar, que se llevará a cabo el próximo viernes 11 de noviembre a las 8:42 horas en las instalaciones de El Alicia, Avenida Cuauhtémoc 91A, Colonia Roma. Se trata de un baile con un doble objetivo: el primero es encontrarnos al ritmo de la cumbia, intercambiar, saludarnos y reconocernos en nuestros espacios y movimientos; el segundo es recaudar fondos para la adquisición de parte del equipo que requerimos para seguir desinformando desde abajo y a la izquierda. Les pedimos su colaboración para difundir esta información en sus espacios, con el fin de seguir haciendo posible el encuentro, el baile y el periodismo desde abajo. Y con un saludo fraterno, el equipo Desinformémonos este evento, las invitadas que son Sonido Gallo Negro, La Horrorosa, Barricada Sur, la Orquesta de los Elegantes y DJ Durito Sound System. Así que bueno, pues están invitados a esta actividad. Y también nos están invitando a una pachanga en La Burra Blanca para solidarizarnos con las brigadas de trabajo con la CRAC, Policía Comunitaria. Esto es el sábado 19 de noviembre de 7 a 11 y media de la noche en Regina número 88, entre 20 de noviembre y Pino Suárez, Colonia Centro. Convoca el colectivo Construyendo Resistencia y bueno, nos hacen la aclaración de que es una fiesta solidaria en apoyo a las brigadas de trabajo con la CRAC, Policía Comunitaria, a bailar con los compas sonideros Antocho y Sicario, cover 15 pesos y bueno, pues está esta invitación. Entonces, esa sería parte de la agenda. Vamos a irnos a una cancioncita y regresamos con más información, así que no guarden sus agendas todavía. Están, esto es Hijos de la Tierra en La Que Huelga Radio. Como se habrán dado cuenta, teníamos otro problema técnico, pero ya lo tenemos más o menos resuelto. Así que vamos a escuchar a Camila Riquelme con Madre Tierra, artista chilena, y regresamos aquí a Hijos de la Tierra. Cómo lo hace todo tan lindo. Ay, mira cómo esos árboles me dan sombra. Ay, mira cómo esas flores adornan mi jardín. Ay, mira qué hermoso que se ve aquel río. Cuando choca en las piedras acompaña mi guitarra y los pajaritos cantan y me hacen coro. Ay, pero qué linda mi tierra cuando está sana, cuando la cuidan, cuando la aman. Pero hay algunos que se olvidan de dónde desapareciera. Ay, mira ese cerro que acompaña mi casa. No sé si vale la pena venderlo por dinero, venderlo a un poderoso que no valora nada. Entrega. Bueno, pues una bonita canción que escuchamos de este grupo, que bueno, pues con Camila Riquelme, que se aventó esta cancioncita para la Madre Tierra. Y bueno, pues vamos a continuar. Este es un texto bastante bueno, un artículo que en verdad tenía ganas de comentárselo, de leerlo. He tenido la oportunidad de, en las últimas semanas, pues estar un poco atento al tema de género, a algunos textos de discurso. Y bueno, pues vamos a leerles un artículo que salió en Rebelión, por cierto, para aquellos que quieran consultarlo. Se llama Sobreexplotación y antropocentrismo, una amenaza a la biodiversidad, y está súper bueno, así que esperemos les sea de su agrado. Empieza con dos frases de extractos de libros. Uno es de Nietzsche, que también me han puesto a pensar los dos de sobremanera. El primero dice: el corazón de la tierra es de oro. Y es una frase de Federico Nietzsche. ¿Usted qué opina de ello? ¿Desde cuándo el hombre empezó a valorar el oro por encima de las cosas? ¿Desde cuándo se le dio este valor supra a un metal, a un mineral? Y bueno, la segunda frase dice: la ética ambiental está contra toda dominación. Así que bueno, pues un poquito de lo que habíamos planteado al principio de este programa de Hijos de la Tierra. La lucha socioambiental es forzosamente una lucha anticapitalista, es una lucha forzosamente antisistémica, porque este sistema está en contra del medio ambiente, porque lo detesta de plano. Y bueno, porque si vas buscando el camino pues de la justicia climática, por ejemplo, pues forzosamente te encuentras con una ética que se confronta contra toda dominación a nivel mundial. Y bueno, pues el texto dice así: la biodiversidad es desde luego el rico y hermoso espectro de la vida, 1,700,000 formas de vida. A ver, un momentito, parece que tenemos un pequeño problemita. No, va bien, va. Parece que ahí estamos. Bueno, pues parece que vamos a continuar. Estamos haciendo algunas correcciones. Tenemos aquí un pequeño problema de audio, pero parece que ya estamos de nuevo. Bueno, pues continúo con este artículo que se llama Sobre el antropocentrismo, una amenaza a la biodiversidad. La biodiversidad es desde luego el rico y hermoso espectro de la vida, 1,700,000 formas de vida, entre las que se encuentra desde bacterias, microbios, esponjas y miles de plantas hasta paquidermos, desde hongos y setas hasta peces, secuoyas gigantes y perros, leones y otros mamíferos como el ser humano. Pero además la biodiversidad implica el juego mismo de la vida, es decir, el conjunto de interacciones y dependencias entre los vivientes. Ella alude no solo a una impresionante cantidad, sino a la variabilidad genética, a la evolución de la vida, así como a la función que cumplen las distintas especies en los ecosistemas, y estos en la conformación de paisajes y regiones. La biodiversidad implica el equilibrio entre las partes de un determinado ambiente, y al mismo tiempo cada ecosistema es fuente del equilibrio relativo del todo, de tal suerte que cuando una especie se extingue, no muere sola, se alteran seriamente algunos ecosistemas y puede ser que también la Tierra misma. La biodiversidad es sin duda el corazón áureo de la Tierra. Y bueno, ahora pasamos al tema de la sobrepoblación. El equilibrio entre los ecosistemas depende en gran parte del número de ejemplares de las distintas especies. Para que haya biodiversidad, es preciso que todos los vivientes tengamos espacio y alimento suficiente. De hecho, las especies autorregulan su número de acuerdo a los nutrientes existentes, la abundancia de depredadores y microbios patógenos, y de acuerdo al clima y la pluviosidad. Pero la humanidad ha tenido un crecimiento demográfico desbordado, y a partir de 1950, al grado que nos hemos convertido en una auténtica plaga que consume en exceso los recursos terrestres para subsistir, actualmente somos ya más de 7,000,000,000 de habitantes, y cada año aumentamos por 100 millones. El resultado es que estamos provocando la sexta extinción masiva de especies animales. Se calcula que cada día desaparecen 100 de ellas y al año unas 27,000 o 30,000 especies. Y bueno, pues a partir de esto pues empieza también la negación del problema y sus causas. La especie pensante y con capacidad de ser responsable, se está convirtiendo en una amenaza para el planeta entero. No obstante, hay una gran ceguera ante esto. Abundan las justificaciones tanto del hombre como común como de algunos ecólogos y eticistas ambientales. Y bueno, pues aquí esta compañera Lisbeth Zagols, que fue quien escribió este texto, nos refiere a algunos pues cínicos de la ecología, ¿no? Así que argumentan que pues está bien que la deforestación, la extinción de especies animales, pues es algo natural. Y bueno, aquí nuestra compañera intenta responderlo. ¿Por qué no se puede ver el daño que estamos causando con la sobrepoblación? ¿Por qué se lo oculta en el imperio del cambio, del puro fluir que ahora hace vivir a unos y mañana a otros? Por un lado, no se toma en serio la diferencia que biólogos y paleontólogos han encontrado entre las extinciones aleatorias y las que son en masa. Las aleatorias han ocurrido desde siempre, responden al éxito de una especie, son lentas y provocan una renovación de la vida. Las extinciones masivas, por su parte, son abruptas, profundas y de graves consecuencias. En vez de un mero cambio, afirma Stephen Hay Gould, constituyen auténticas rupturas, crean un largo impas en el fluir de la vida, y esto solo se reconstruye después de periodos milenarios. Esto es el tipo de cambio que estamos provocando. Aunque siempre ya ha habido extinciones, nunca antes se había dado con la celeridad y la radicalidad con la que se dan ahora, 100 especies al día. Los ambientalistas clásicos conciben la crisis de la biodiversidad como consecuencia del exceso de industrialización, el estilo de vida consumista y nuestra falta de valoración a la vida. El problema, nos dicen, está en el antropocentrismo vanidoso, utilitario y dominador de la naturaleza, que nos conduce a sentirnos superiores, a no ver más que nuestros propios intereses sin conocer valor a las otras formas de vida, así como una pragmatización de la existencia, al imperio del capitalismo y la búsqueda de la comodidad. De este modo, la ética ambiental ha centrado sus esfuerzos nada despreciables en fundamentar el valor intrínseco de la biosfera y en una crítica a la razón pragmática y al capitalismo. Pero esta ética no ha llevado a fondo. La crítica al antropocentrismo solo ha hecho en verdad, la crítica al antropocentrismo solo lo ha hecho en verdad el ecofeminismo. Y es que en el antropocentrismo no consiste solo en privilegiar nuestro interés utilitario, en sentirnos con derecho a usar todo para nuestro beneficio y por ende explotar la naturaleza. Implica la negación de otras formas de vida tan dignas como la humana, e implica también la afirmación de una identidad cerrada y autorreferente. Y bueno, pues aquí nada más como para intentar explicar a veces los términos un poco así medio confusos. ¿Qué es lo que nos plantea aquí nuestra compañera? O sea, el ser humano, el antropocentrismo, antropo de hombre y centro, pues el centro es el ser humano, ¿no? Para esas ese tipo de mentalidades. Y creen algunos seres humanos que las plantas, pues, no tienen derecho más que a servirles, ¿no? Lo mismo que los animales. Y lo que está planteando ese texto es que, pues, son identidades que tienen que ser también respetadas. Y bueno, pues, nuestra autora también denuncia quiénes son los culpables de esta idea antropocentrista de la vida. Y dice, la tradición judeocristiana presenta en el Génesis que pone a los animales, las aves del cielo, los peces del mar, el ganado y todo lo que repta sobre la tierra bajo el poder humano y concede al hombre el lugar de un tirano que ha de hacer temer a todo lo vivido. Se trata de una fuerte denuncia, no obstante, hay algo que se escapa en esta concepción del antropocentrismo, pues en ella quien ejerce el poder es la humanidad en un conjunto, y no se advierten que en realidad el dios judeocristiano habla al varón y no a la mujer. El varón es digno y posee valor intrínseco, todo lo otro, lo diferente a él, es objeto de su dominio, incluso de su destrucción, carece de dignidad y valor propio. La mujer no es igual al varón, ella nace de una simple costilla masculina. En rigor, la tradición judeocristiana impone un androcentrismo, es decir, el centro como del varón, patriarcal, autoritario, antivida y misógino, en el que el varón ejerce su poder dominante, tanto respecto de la naturaleza como de la esfera interhumana. Investigaciones recientes demuestran que la primera subordinación y exclusión violenta fue la del varón hacia la mujer. Esto ocurrió nada menos que con el abandono de las sociedades matrilineales del Neolítico, sociedades cuidadoras de la vida y el surgimiento del patriarcado en la vieja Europa, en Anatolia y en Asia Central. El patriarcado se impuso cuando el varón consideró a la mujer como su posesión y quiso que los hijos llevaran su nombre y no el de la madre, que resulta evidente. Mientras en las sociedades matrilineales lo importante era ser en unidad con la vida, en el patriarcado la preocupación es apropiarse, atesorar, dominar a los otros, las mujeres y todo el resto de lo vivo. Se instauró así el reino del tener y en consecuencia del dominio. Por otro lado, en tanto más hijos poseía el varón, más afirmaba su identidad y más sometía a la mujer con la maternidad múltiple, la cual se hereda de forma literal en religiones patriarcales autoritarias como el judeocristianismo, la religión musulmana y todos los derivados de esta. En la religión judeocristiana queda muy claro en la consigna divina posterior al diluvio el imperativo de procrear. Llenad la tierra y procread y multiplicaos sobre ella, dice la Biblia. Era preciso que los humanos fuéramos muchísimos y no sólo para superar la crisis diluviana, sino sobre todo porque así convenía la superioridad del varón sobre la mujer. De esa forma, este último afirmaba su identidad. Prueba de ello es que aún hoy en día, siglos después del diluvio, el Papa se opone de forma radical al control de la natalidad y a la liberación de la mujer, sin tener la menor consideración de la dignidad de esta, de su derecho a desarrollar otras capacidades más allá de la maternidad, ni tampoco sobre las consecuencias destructivas de la sobreexplotación, de la sobrepoblación humana para las otras formas de vida. El catolicismo, igual que toda la religión patriarcal, es desde este punto de vista una religión antivida. Dos consecuencias pueden derivarse de todo lo anterior. Primero, el respeto a la biodiversidad requiere la superación del antropoandrocentrismo, dar lugar a una identidad abierta capaz de advertir la igualdad de lo otro, una identidad que asuma la igualdad en la diferencia y en la que, como afirma la ecofeminista Karen Warren, la diferencia no sea objeto de dominio. Ambos géneros somos vivientes y compartimos la condición humana, ninguno debe imponerse al otro y podemos advertir también la igualdad de lo vivo en general, pues la naturaleza tiene en todas sus formas la capacidad de sentir y reaccionar, no se diga en el caso de los primates superiores que se nos parecen tanto, pero a la vez hay diferencias entre las distintas formas de lo vivo que tenemos que apreciar justo por su distinción. El animal posee en su silencio misterioso una capacidad de vivir en el presente que es fuente de salud, una inocencia, espontaneidad, concentración de fuerza y sobre todo una integridad en su conducta que a nosotros por desgracia nos es ajena y solo podemos barruntar a través de enormes esfuerzos. Y la biosfera en conjunto posee una riqueza y belleza perfectas, así como una fuerza ajena a los humanos, tanto por su resistencia como por su intensidad. Más aún, plantas y animales son nuestros compañeros terrestres, despiertan la imaginación humana e iluminan el espíritu y la creatividad, nos dice Elías Canetti. Y bueno, esta es su primera conclusión, pues que hay que ser equitativos, y cuando se plantea esta discusión de género, pues es ser equitativo con la mujer. Pero cuando se plantea desde el ecofeminismo, se plantea pues la igualdad con todas las especies vivas y el entender esa capacidad de ser otro. Y bueno, pues por ejemplo, aquí me gusta mucho esta idea de los animales tienen una gran capacidad sensitiva y racional, pero pues el humano no lo cree ni lo considera, ¿no? A lo mejor cree que las aves no piensan, y quizás es una sociedad más armónica, bueno, sin duda es más armónica que la nuestra, en torno al medio ambiente. Y bueno, y una segunda idea que concluye nuestra compañera y con la cual también concluimos esta parte de la nota, dice así: la segunda consecuencia es que la mejor forma de evitar una mayor extinción de especies es combatir la sobrepoblación, no con algún tipo de exterminio, pero sí con educación reproductiva dirigida a mujeres y hombres, y con políticas públicas que premien el máximo de 2 hijos o incluso ninguno, ya que hay mujeres a quienes les estorban los hijos y solo los tienen por la falsa identidad entre el ser de mujer y el de procreadora. Si seguimos creciendo de manera desbordada, de muy poco servirá salir del exceso de industrialización, abrirnos a tecnologías compatibles con el ambiente, rechazar el capitalismo y reducir el consumismo. Mientras crezcamos en exceso, seguirá contaminándose la atmósfera, calentando la tierra y quitando espacio, oportunidades y la vida misma a la diversidad de especies. El planeta es finito, nosotros más que demasiados. Ojalá comprendamos que es hora de que el corazón de mujeres y varones empiece a latir con el valor de la biodiversidad. Y bueno, pues les recomendamos que busquen el artículo, está en rebelión.org y se titula Sobrepoblación y antropocentrismo, una amenaza a la biodiversidad, y pues lo escribió la compañera Lisbeth Zagols, que le agradecemos pues sus reflexiones. Así que bueno, pues es de mi parte, parece que ya estamos cerrando con el programa, y aquí nuestra compañerita pues parece que ya nos tiene preparada el cierre y la última partecita de la agenda. Y bueno, pues vámonos con la agenda y regresamos. Bueno, pues vamos a solamente cerrar con un par de eventos más que tenemos a los que estamos invitados. Para empezar está el Encuentro Nacional por la Desmilitarización Inmediata, que se va a llevar a cabo el viernes a las 12. Esto debe ser viernes 11 de noviembre hasta el día domingo 13 de noviembre, acabando como a las 9 de la noche en la Ciudad de México. Y la convocatoria dice lo siguiente: ante la emergencia nacional agudizada con la implementación de la supuesta guerra contra el narcotráfico, convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas, grupos organizados, individuos, sindicatos, comunidades indígenas al Encuentro Nacional por la Desmilitarización Inmediata el día 11, 12 y 13 de noviembre de 2011 en la Ciudad de México. El viernes 11 de noviembre la sede va a ser Ciudad Universitaria UNAM, foro ¿Por qué desmilitarizar el país? A la 1 de la tarde, Auditorio Ho Chi Minh, por confirmar, esto es en la Facultad de Economía. Participan el Frente Plural Ciudadano, Caminata contra la Muerte de Chihuahua, Reacción Ciudadana Monterrey, Unión Popular de Vendedores Ambulantes 21 de Octubre Puebla, Coordinadora Metropolitana contra Militarización DF, Activistas Independientes de Mexicali y Oaxaca, Comité Internacionalista Revolucionario de Tijuana, de 1 a 3 de la tarde, primera parte del foro, de 3 a 4 la comida y de 4 a 6 la segunda parte del foro. La Caminata Nacional por la Desmilitarización, con réplicas simultáneas en otros estados, se va a llevar a cabo a las 7 de la tarde del viernes 11 en Ciudad Universitaria. Y el sábado 12 de noviembre, la sede es la sección 9 de la CENTE, Belisario Domínguez, número 32, Colonia Centro. Mesas de discusión de 9 a 3 de la tarde, a partir de los ejes transversales: desmilitarización inmediata del país, abajo la reforma a la Ley Federal del Trabajo, abajo el Plan Mérida, abajo la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, no a la intervención estadounidense. Y el día, parece ese mismo día, sábado 12 de noviembre, la primera plenaria general a las 5 de la tarde en adelante, balance, análisis y plan de acción. Y el día 13 de noviembre, día domingo, la sede es otra vez sección 9 de la CENTE, Auditorio 15 de Mayo, Auditorio Escuela Técnica del ESME. Se va a llevar a cabo la segunda plenaria general de 10 a 5 de la tarde para ser un referente nacional por la desmilitarización del país, y convocan varias de las organizaciones anteriormente mencionadas, más otras más. Ustedes pueden encontrar más información sobre este encuentro en jovenescontralamilitarizacionylaviolencia.wordpress.com. Y por otro lado, los compas de Temaca van a tener una movilización ahí en Jalisco el día de mañana de 9 y media a 12 y media de la tarde en la Plaza de Armas. Esto, si usted está ahí en Guadalajara, pues vale la pena que se sume a esta movilización pues en defensa de Temaca. Esto se va a llevar a cabo frente al Palacio de Gobierno y pues acompañaremos a los primeros amenazados de expropiación de sus tierras. Todos somos Temaca y Temaca es uno, así que pues con esto daríamos por terminada la agenda del día de hoy. Vamos a cerrar el programa con una canción, pero bueno, pues antes rápidamente les recordamos las distintas formas en que ustedes pueden comunicarse con nosotros. Una es nuestro correo electrónico, que es hijosdelatierra@quehuelga.org, también a través del Facebook, que es Hijos Espacio de la Tierra. Y bueno, pues los invitamos a consultar también nuestro blog, que es hijosmadretierra.blogspot.com, en el cual ustedes pueden consultar y descargar el material que hemos estado realizando durante estos casi 40 programas que lleva Hijos de la Tierra. Y bueno, pues con esto cerramos el programa. Les paso al... con esto. Sí, pues nos estamos viendo la próxima semana y pues gracias por escucharnos. Esto fue Hijos de la Tierra. Nos escuchamos la próxima semana. Esperamos que les vaya muy bien y los dejamos con una cancioncita. Y con esto terminamos el programa del día de hoy. Aire.